La noche callada se mece, la soledad, y respiran entre los cipreses flores de azahar. En la noche callada crece la inmensidad y se llevan los vientos del agua las flores de tu caudal. A los campos del presentimiento voló el zorzal y la luna bañando sus alas volvió a soñar con ciudades de piedras y estrellas en la inmensidad. Y bañando de plata el lucero, se volvieron a besar. Ay, si pudiera abrazarla, le diría que en mi casa brilla la flor del espino sobre sus rayos de gracia. Ay, si pudiera abrazarla, le diría que en mi casa brilla la flor del espino sobre sus rayos de gracia.